Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Desde el año 1975 y sobreviviendo a las topadoras de la dictadura militar que quiso erradicar la ex 1114, hoy barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, la parroquia Madre del Pueblo se erige como la primera parroquia construida en el suelo villero y desde entonces hasta ahora continúa acompañando y construyendo dignidad, trabajo, estudio y fe católica y popular en la vida de los vecinos y vecinas del Bajo Flores. Este 8 de mayo la parroquia Madre del Pueblo estará de festejo, se realizará su fiesta patronal, para lo cual se preparan diferentes actividades. Además, el Club Atlético Madre del Pueblo cumple 10 años también este 8 de mayo. Sobre este momento de celebración conversó con la FM Bajo Flores el padre Federico Ortega, sacerdote de la parroquia Madre del Pueblo y quien acompaña la vida del barrio de Bajo Flores desde este año. Esta fiesta es la fiesta grande de la parroquia y del barrio. Dicen que la Virgen es como también la que está desde el que el barrio está comenzando. Venimos hace un tiempo preparándonos, haciendo la novena ya desde el viernes 29, empezando la novena, estos días de preparación para la fiesta de la Virgen, que va a ser el próximo domingo, y rezando por los niños, por los ancianos, por los difuntos, también por las distintas colectividades que acompañan nuestro barrio, los bolivianos, los paraguayos, los peruanos, vamos a estar rezando durante la semana, y luego celebrando la fiesta grande que es el domingo. Todas las colectividades tienen la devoción por la Virgen, ¿no? Cada una según el lugar, a una vocación distinta de la Virgen, pero bueno, la Virgen Madre del Pueblo es la que nos nuclea y nos reúne a todos. Por eso es lindo que desde las distintas colectividades puedan venir acá a Madre del Pueblo a celebrar. El martes vamos a estar rezando con la colectividad paraguaya, la Virgen de Cacupé, San Blas, San Antonio. El miércoles rezando con la comunidad boliviana, que puede entrar también la Virgen de Urcupiña, va a venir la capilla de Copacabana también con su imagen. Y el viernes la comunidad peruana también, que va a traer la Virgen de la Puerta, si no me equivoco. Seguramente también vengan con San Martín de Porres, bueno, todas las comunidades son recibidas y es la casa de todos, la Madre del Pueblo es la madre de todos. Y es un lugar bueno, un lugar donde crecemos en valores, crecemos en amistad y sobre todo en sabernos hijos del mismo Padre y del mismo Dios, ¿no? Y también de la misma Madre, la Virgencita. Es un lugar que nos hermana y es bueno siempre, en todo momento, saber que acá es un lugar de refugio, de encuentro. Y también para poder crecer y desarrollarse, ¿no? Donde podemos crecer en todo esto. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.